tiempos, mas a pesar de lo frío, aún a los viejos abrazan. Y cómo, con picábalas, barajábalas, amor, barajábalas, amor, a las mozas de barajas. Trampas y tan sazonadas perlas que suelen picar, que rabian. Y cómo las parábolas.